¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Muy buenas tardes. Ya estamos en una nueva edición de Nota 35mm. Hoy día, jueves 10 de diciembre de 2020. Nuestra llegando a final de año. 31ª edición de temporada 2020. La 195ª de 2015, o sea, 195 llevamos ya con esta. No vamos a alcanzar a llegar a los 200 como habíamos pensado este año, ¿eh? Pero... No, pero falta, este año ha sido tan errático que continuará el próximo, la misma locura. Claro. Es la cuarta semana de enero, por ahí estaremos llegando a los 200. Pero ahí estamos, pues, viendo películas y... Hay algo de información, series también. Hay información de cine chileno esta semana, fíjate. De cine y también de series chilenas. Así que... O con partamos, chilenos. Partamos con algunas... Las noticias. De esas noticias, como siempre, nuestra primera sección es de noticias. Bueno, continúa hasta el próximo domingo 13 el Festival de Video Experimental Proceso de Error, que es la séptima versión, que esta vez es online. 27 obras provenientes de diversos países han ido liberándose en forma gratuita a través de la página www.inve.cl. Inve con B corta. Así es que ahí estar atentos para ver lo que está mostrándose. También, fíjate, hay una selección de algunos documentales, creo que son 8 o 9, liberados también por Inedit. Y va a estar todavía hasta el fin de semana. Bueno, así que revisar Inedit. Salió algo en El Sur el otro día, ayer creo que fue, o antes de ayer, una nota sobre cuáles son las películas que están liberadas. En este momento no las recuerdo. Ya estoy copado. Me parece que no las guardé. Pero también me pasa que yo estoy con poco tiempo de ver... Es que este tiempo andamos todos locos. Claro, o sea, fin de semestre, fin de año, entonces... Se hace difícil el poder ver todo lo que uno quisiera. Lo que pasa es que uno no dispone, o sea, puede que tenga tiempo, pero no dispone de cómo organizarlo. Claro, sí, ese es el asunto. Pero bueno, ahí están esas, como te decía, esas posibilidades de el Festival Proceso de Error en inve.cl y también en Inedit. Así que quienes tengan tiempo para dedicarle y ver materiales diversos y nuevos, ahí tienen. Hay una también buena noticia. Noticias de una serie colombiana dirigida por Andrés Wood. Se trata de la adaptación de Noticias de un Secuestro de Gabriel García Márquez, con grandes actores colombianos. Dice, una entrevista, de hecho, conjunta de Andrés Wood con Rodrigo García Barcha, el hijo de Gabriel García Márquez, que también es director de cine. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Ya la comentábamos de pasadita. Me encanta cuando la veo. Solo por mirarte o algo así, no me acuerdo bien cómo esa, se llama. Esa. Película esa, con la Cameron Díaz, entre otros. Felicita Flockhart, el Morgan Freeman. Claro, era una buena película con esa. Con solo mirarla. Bueno, dirigiría Andrés Wood. La producción es de Rodrigo García Barcha, y que también confirmó él, el García Barcha, que se prepara una adaptación de Cien Años de Soledad para Netflix. Pero eso fue noticia vieja ya, po. Sí, pero esta vez la confirmó, porque siempre está como dando vueltas que van a hacer alguna adaptación de Cien Años de Soledad. Por otro lado, esta noticia un poquito más vieja, fíjate. Nicole Ruiz, directora chilena que ganó el premio de la mejor dirección en el Festival de Cine de Huelva con la película La Nave del Olvido, un largometraje con Rosa Ramírez y Romana Satt, que tiene guión de la misma directora, Nicole Ruiz, que sí. Es la historia del romance otoñal entre dos mujeres en Lautaro. Lautaro tiene onda. Bueno, ciudad natal de Jorge Telia, entre sí. Otras, y residencia de nuestra tía Sonia. La historia es de una de estas mujeres queda viuda y se va a Lautaro con su hijo y allá conoce a otra mujer. Me parece que la que queda viva es Rosa Ramírez y la otra mujer es Rosa Nassar. Hay una película parecida con la Jane Fonda. Bien bonita. Sí, no es una película que sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero hace poquito, un año, dos años. Claro, Nicole Ruiz debuta en la dirección con esta, antes había sido asistente de dirección en la película Sachas Naturales, de Bernardo Chesney, una película con la Anita Reeves. Y la otra película es Héroes, de Esteban Vidal, donde también hizo labores de asistencia de dirección. Así que esperar que aparezca en alguna plataforma de streaming o que llegue a los cines cuando haya un... Cuando se pueda. Cuando se pueda. Esto se llama entonces la película La Nave del Olvido y el premio es de Mejor Dirección Estatal de Cine de Huelva. Eso fue la semana pasada. Un premio, sí, interesante. En Cinearte Alameda TV, también la semana pasada, el jueves pasado, se estrenó un documental de Fernando La Salvia. Fernando La Salvia es periodista, también ha hecho... ¿Y trabajaba en CQC? Sí, era como notero de esto, así, notero medio chistoso. Y también también era músico. Sí, hizo un documental en donde, en esto que se llama periodismo gonzo, donde en primera persona él va reporteando y él se pone en situación ahí de vivir durante un mes, me parece que es un mes, en una pieza en Villa Portales, sobreviviendo con la asistencia del gobierno. 65 lucas y la caja de alimentos que dio el gobierno. Entonces va experimentando en primera persona lo que están viviendo miles de chilenos y a la vez va también recorriendo los diversos lugares reporteando, ahí preguntándole a la gente cómo lo está pasando con la pandemia y va también sacando alguna... Que me molesta, fíjate, cómo que me molesta. No sé si será, fíjate, una pornografía a la pobreza, como se pudiera ver, o realmente tiene algo más. Yo no la he visto todavía, leí una entrevista a él donde contaba cómo es la película y me pareció algo interesante, fíjate. Depende de la perspectiva que él tome, uno tiene que verla primero. Obvio. Claro. Así es que eso está en Cinearte Alameda TV, ¿ah? Para quienes quieran ver esta película de Fernando La Salvia. Me parece que hay que pagar eso sí para verla. Otra cosa que tiene que ver con Chile es Rafael Garay, el estafador, habría recibido ofertas de Netflix para una serie o película acerca de su historia. Él escribió un libro además. Ahora, oye, claro, él es un, no sé si será cierto porque lo dice él, y parece que uno de sus rasgos es la mitomanía, ¿no? Entonces, y el narcisismo, entonces habría que ver si realmente es cierto. A mí lo que me urge es que estamos exportando tanto chanta, o sea, no exportando, sino que dando a conocer tanto chanta. Bueno, pero ahora, también son productos de lo que se ha ido constituyendo, o sea, en este país en los últimos por eso es que preocupa, años. Por hermano. Claro. Eso preocupa. No, yo ahora creo que es un síntoma de otras cosas que percibimos, en todo caso. No es una cuestión así como nueva. No es la causa, es una consecuencia. Claro. Ahora el chanta número uno lleva 7% de aprobación. Claro. Otra noticia que ya no nos vamos para Hollywood es el enojo de Denis Villeneuve, de James Gunn, y Christopher Nolan. Villeneuve, lo ubicamos. James Gunn es el director de El Escuadrón Suicida, ¿no? Una película que está en espera de estreno, igual que Duna, y las dos van a ser estrenadas simultáneamente en cine y en HBO Max. ¿No quieren darle plataforma? No, porque piensan también, igual que Nolan, con Tenet son películas hechas para el cine, pues. Y por ahí no es lo mismo. Ahora, claro, las condiciones de pandemia, las plataformas permiten ver películas que de otro modo no se podría. Que es una cosa que reconocía también la Kelly Reichardt, claro, por Primera Vaca. Y recordemos que está en primer lugar en la lista de mejores películas de la revista Time. Coincido. La revista Variety también publicó una lista de 23 películas encabezadas por una película taiwanesa llamada Un Sol. Y después viene Saint Francis. Deslista, Soul, la última película de Pixar. Herself, quiero verla. Y Nomadland, la película de Chloe Zhao con la Frances McDormand, están entre las mejores. Y también aparece American Utopia de Spike Lee, que es el concierto de David Byrne. Y también una que se estrena pronto en Netflix, que es la, ¿cómo se llama? La reina del blues, o la madre del blues en castellano, Marraine is Black Bottom. También creo que acaba el tiempo y tenemos obituarios no del cine, sino que de la cultura. Pepe Fuentes, maestro cuequero y de la guitarra, 89 años, murió hace unos días atrás. Harold Budd, músico colaborador de Brian Eno alguna vez, pero también con Robin Guthrie, de Cocteau Twins y con los propios Cocteau Twins en The Moon and the Melodies, aparte una inmensa obra solo de aquello que se llama Minimal o Ambient, pero que en realidad lo sobrepasa, una etiqueta que a él le incomodaba, una música hermosa que también hizo bandas sonoras él. Y hoy día me acabo de enterar de la muerte de Richard Corben, 80 años, un dibujante de cómics, y que también dibujó algunas películas como El fantasma del paraíso, de Brian De Palma, esa película de los años 70. Así que eso es, y se nos acabó justito el tiempo. Despidamos con un tema de Harold Budick y los Cocteau Twins, que aparece en una película llamada El pájaro blanco en la ventisca, de Greg Araki. El tema se llama Mar Trágame, Sea Swallow Me, de Harold Budd y The Moon and the Melodies, así se llama el disco en realidad. Volvemos dentro de 3 minutos y algo, homenajeando a Harold Budd, y volvemos con más notante de 5 milímetros. Ok. Estábamos escuchando a Harold Budd con Liz Fraser, Robin Guthrie, interesante, y Simon Raymond, The Moon and the Melodies. Este es un disco del año, ya ni me acuerdo qué año es, pero 88. En los 80, comienzo de los 90, por ahí. Sí, cuando escuchábamos mucho nosotros a Cocteau Twins. Nunca lo escuché tanto como tú, yo lo escuché de rebote. Sí, sí, pero a mí sí que me producían algo de agotamiento. Oye, a veces. Sí, era, se hacía pesado rato. Año 86 era el disco que escuchábamos. Sí, casi la chunta. Yo tuve la suerte esta semana de pillar una película, ¿sabes qué se me había pasado? La vi en el, digamos, leí el anuncio en el verano y después se me pasó una versión de una novela de Jane Austen que me encantan, aunque no todo el mundo le guste, me encanta ver las películas después de haber leído los libros. Y me encantó, me entretuve cualquier cantidad, súper entretenida la película, Emma, la versión de una de las más divertidas novelas de Jane Austen. Así que la disfruté y me reí. Mira, voy a buscar aquí los datos, porque los datos duros para que no se me olviden, porque mi memoria es terrible. Sí. Para esto. Fíjate que Emma está en sexto lugar en el listado de la revista Time. No, sí, mejor película del año. Tiene muchas cosas muy buenas. Otras quizás para una gente que no le gusta ese tipo de película, no le va a gustar. Pero, por ejemplo, tiene muchas cosas interesantes. La directora es una mujer, Autumn de Wilde, que sabe mucho de música, porque ella es, además de ser hija de un gran fotógrafo, ella ha sacado o fotografiado muchas carátulas de álbumes. Entonces ella es, y le gusta mucho la música. Tiene 50 años más o menos, esta es su primera película, y eligió una de las novelas más simpáticas de la Jane Austen. Entonces la Jane Austen, tú no sé si tú la has leído, pero realmente no. leerla es una delicia, entretenida, simpática, y tiene un estilo así que te atrapa y no soltamos. Esta película es como entre un homenaje y una parodia, o sea, no parodia, pero sí se ríe un poco de la personaje principal, que también es lo que hace la Jane Austen, una jovencita, de unos 20 años, inglesa, de clase alta, que está acostumbrada a hacer lo que ella quiere y se le ocurre manejar el mundo como ella cree que es mejor. Entonces hace casamentera, arma unos líos más o menos, porque quiere arreglarlos, bueno. Y tiene varias versiones de esta película, incluso hay una muy divertida, muy cómica, que se llama Ni Idea, que también fue una serie con la Alice Silverstone, la película. Clueless, se llamaba en inglés, sí. Esa película, claro. Y la dirige una mujer también, que es muy divertida, ¿cómo se llama? Ah, me olvidé, la mujer que la dirige, pero es muy conocida, y nos reímos mucho con esa película. Bueno, esta tiene la gracia de que está muy, muy lindamente filmada. Me había fijado en el fotógrafo, pero no tengo aquí. Aquí te la voy a buscar al tiro. Dice que estoy con la IMDb. Y sabes que Christopher Blobel, el fotógrafo. Ya, bueno, es realmente preciosa de ver. Los trajes, la ropa, los poses, y la actriz es la Anya Taylor-Joy. Se luce, esa chica muy buena actriz. Se luce, oye, se luce. Perdona, pero... ¿Qué? Este director de fotografía es el que ha trabajado históricamente, podemos decir, con Kelly Reichardt, ¿eh? El Christopher Blofeld. Es muy bueno. Director de fotografía de First Code, de Certain Women, de Night Moves, Mix Kutov, con la... Mira, me perdí ese detalle. Con la Kelly Reichardt, y también fue operador de cámara de Zodiac, de David Fincher, de quien vamos a hablar un poquito más rato. Enseguida, sí, sí, espérate, y porque no se me vaya la idea, quizás se me está yendo casi. Bueno, te contaba que las fotografías preciosas, los movimientos, la actuación, la ropa maravillosa, los actores que la acompañan a esta chica, a la Anya Taylor-Joy, incluso está ¿cómo dices tú? Bill Nighy. Ya, y la Miranda Hart, no sé si la ubica, es una comediante inglesa. Sí, bueno, sí, está viendo aquí el guión, o sea, el reparto. El Bill Nighy es casi, está viejito, o hace una parodia de un viejito, muy divertido. Y el protagonista, yo no lo conocía, es Johnny Flynn, que a su vez es un músico y poeta muy conocido en Inglaterra, muy joven. Y la otra gracia de la película, otra de las gracias es la música. Tiene desde música clásica, Mozart y otras cosas, y tiene música compuesta para la película, y dándole a cada personaje una melodía distintiva. Y la música de esta, gran parte de la música es de una mujer que se llama Isobel Waller-Bridge. Ella, que es bastante joven. Realmente notable lo que hace con la música. Es muy bonito. Es de esas películas que quizás no tenga profundidad, ni tenga como para que te cabecee, ni nada, pero una película que tú puedes ver hartas veces, reír, disfrutarla. Es como un regalo para tus tiempos difíciles, ver algo livianito, pero no tonto. ¿Y está en Netflix? No, la tuve que bajar. No sé si está en Netflix, la tuve que bajar. A ver si quieres los Rotten Tomatoes, ¿dónde está? No, la bajé, y bueno, la bajé rapidito. Está, Emma, está en Fandango, en Vudu, y en, dice que la puedes comprar en Amazon. Mira, no me fijé. No, mira, está video. En Amazon. Entonces, está, no, dice, por ahí. Prime Video, bueno, pero sí, Amazon Prime. Está fácil de pillar, así que yo quería ver Coda, pero no la pude, no la encontré en la... ¿Cuál es Coda? Una con Richie Sakamoto. Ah, el documental de Richie Sakamoto. Sí. 98. Se te fue un poco la onda. Sí, yo te digo... No digo que la Emma, porque quiero también hablar un poquito del Mank después. Tiene también otra cosa linda, que es que la música, la encargada de la música, le pidió al poeta y músico y actor coprotagonista, que es el Johnny Flynn, que hiciera una canción para la personaje, para Emma. Y él le hizo una canción, es que es muy bonita, que se llama La Reina Abeja, donde describe muy bien el personaje. Es bonita, es como un poco como de ese folk inglés, así, como con una cadencia especial, muy lindo. Bueno, de ahí la vamos a escuchar, así que... Claro, y después de esta preciosa película, yo estaba loca por ver Mank. Y ayer la pude ver, pero la vi tardísimo, me encantó Mank. La encontré, está entre mis dos primeras, de las que no me acuerdo, porque otras no me acuerdo. Junto con Primera de Vaca, pondría yo a esta. Aunque no tiene tan buena crítica como tan parejita, nada. Pero a mí me gustó mucho, Mank. Yo le digo, claro, críticas mixtas, a mí también me gustó mucho, fíjate. Por eso, pero a mí me gustó mucho. A ver, me encantó cómo empezaba, los créditos, la música, el blanco y negro, tiene geniales los actores. Me recordó mi infancia viendo, después de los 9 años, cuando empezamos a ver tele, viendo esas películas de los años 30 que me fascinan, todavía me gustan. Los años 30, los años 40, cine negro, comedia, lo que fuera, me encantaba. Yo veía todo lo que viniera, me encanta. Y yo creo que ahí formé mi gusto tan eclécticos en el cine. Sí, es interesante lo que logra Fincher, porque hace la película a la antigua, digamos. Tiene mucho de homenaje al cine de los años 30, 40. Tiene mucho de crítica también. Social y política. Social y política, ese es el centro de la película en el fondo. Tiene muy buenas actuaciones, Gary Oldman realmente está muy bien. Por ahí se criticaba que era muy viejo para el personaje. Es que ¿sabes qué? También, yo miré fotos de Mankiewicz y realmente se veía viejo y murió a los 55 recién. En este momento en que lo filma, que lo retrata más bien Fincher, tenía 42 años. Pero se veía, es que tomaba mucho, estaba muy maltratado. Sí, era un borracho consuetudinario, ¿eh? Sí, no, me gustó mucho. Sí, era un borracho, pero era un gallo bacán. Tenía muchas cosas, más que de bondad, de compromiso social y político. Pero como esposo era como las pelotas. Por lo menos en el guión de Jack Fincher, ¿eh? No. El personaje que vimos ayer, pues claro. Claro, el personaje que vimos en la película. pero como si es ahí, tú no puedes narrar la vida entera de un hombre sino dar solo un vistazo en un momento de su vida. Nos queda súper poco rato, vamos a volver después con Mank. Coloca la música nomás para que podamos... Vámonos con La abeja reina de Johnny Flynn, de la película Emma que tú comentaste hace un rato atrás. Volvemos a terminar con Mank y hablar de otra película más que yo vi que era re interesante igual, fíjate. Claro. Así que despedimos esta parte con la canción Abeja Reina, Johnny Flynn, de la película Emma, de Autumn the Wild. Y volvemos dentro de unos 3 minutos y medio con más notas de 5 milímetros. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Though my heart has long been given to you, summer's turn is nigh. Swifts and swallows swoop and yearn for you with all that's in the sky. But blow the wind and come the rain and come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Autumn's flourish, fruit that falls for you, apples sweet as death. All that falls has lived and died for you, gently come to rest. But blow the wind and come the rain, come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Winter's kiss has some in thrall, so they keep their fires bright. But my breast is lit with flames to shun the dying of the light. Oh, blow the wind and come the rain and come my love again. Mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. I'll speak love's truth with oak and ash for you. Sing through April's tears. I will weave the bonnie flowers of spring for you. I will walk for years. Oh, blow the wind and come the rain and take my heart again. Yes, blow the wind and come the rain and come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Y ahí estábamos escuchando Abeja Reina de Johnny Flynn, una canción especial para la película Emma que tú comentaste hace un rato atrás, mientras sí. Estábamos hablando de Mank de David Fincher. A mí me... Yo he visto harto de Fincher, me falta ver como 2 películas nomás. Gone Girl, Perdida creo que se llama en castellano, y la otra es... ¿Cuál es esa? Con el... Benjamin Button. El Gone Girl es con el Ben Affleck. Esa la vi, también vi, preciosa, muy buena, terrible. También vi Benjamin Button, he visto varios de Ben Fincher. Me gusta a mí. Sí, a mí me gusta mucho igual. Yo me estaba quedando siempre con Los 7 pecados capitales, con Zodiac, que la encuentro... Eso no la he visto. Muy, muy buena. La que no me gustó tanto, pero impresionante, es el Club de la Pelea. Alien 3 fue la primera que hizo, también me gustó mucho. No tanto cuando la primera vez que la vi, pero después me quedó dando vueltas y vueltas y vueltas. Y tiene sus temáticas el Fincher que toca en sus películas. Las obsesiones de algunos de sus personajes, en Zodiac, en Los Siete Pecados Capitales, aquí en Mank también, porque tiene algo de esta relación que tiene Mank con la escritura, esta relación como de traición también que tiene con Hearst, su enojo porque, bueno, el tema del poder ahí, ¿no? La arista política de la película. Sí, es una película, yo la encontré redondita, fíjate. No le encontré muchas fallas. Sí quiero verla de nuevo. También me pasó que la vi muy tarde, entonces mis niveles de atención estaban un poquito más bajos de lo necesario para una película de esa envergadura. Se te fue el audio, hermanita. Así es que Mank está en Netflix. Por ahí dicen también que el que haya sido hecho. Hola. Ahí, que, ahí te escucho. Que haya ¿Te sido. Muevo? Sí, sí, estás ahí o no, yo estoy acá. Lo que pasa es que se me calentó el teléfono y se apagó. Ya, pero está funcionando ahora. Pero ahora te escucho, sí. Es que sí, sí. Quedé cuando hablamos de las películas que yo no había visto de Fincher, así que dale nomás. Sí, sí, no, yo te estaba contando esta cosa de que había ahí una como copucha de que la película había sido posible para no perder Netflix el contrato con Fincher porque ha hecho una serie muy exitosa de unos crímenes, de unos criminales, digamos. Pero sí, yo me he perdido solamente The Game, el Benjamin Button y Gone Girl. La que aproveché de ver el sábado o el domingo fue el domingo, La Red Social, que no la había visto, fíjate. Buena. Entretenida, por lo menos. Y también fíjate que le encontraba ciertas relaciones con esta, así como una línea tiene argumental ahí. Él tiene como tema personas que se enfrentan a situaciones injusta y cómo reaccionan. Por ejemplo, en la niña Ida, Gonga, el Ben Affleck tiene que hacer algo que él cree que es lo correcto, aunque sabe que es malo, ¿me entiendes? Y lo hace, pues, y jode la vida de otras personas. Sí, bueno, también hay temas como la alienación en las otras películas, y acá está este tema de cierta alienación de Mank con el medio en el que está, del que mama también, pues si él es un protegido de... Pero yo te decía también, porque dentro de lo que de ese medio, él intenta hacer lo correcto, pero eso lo mismo que tú me decías de que se aliena, lo mismo pasa con el personaje de Ben Affleck, porque él hace lo correcto, pero también tiene cierta enajenación mental, porque será legal, ético y todo, pero hace un daño. Claro. Yo creo claro. que también le pasa eso al personaje de Mank cuando escribe ese guión, que más encima lo enemistó con el Wells para siempre. Claro. Lo enemistó aparte con todos los otros, pues con el Hertz, con el Luis Vimayer, quizás. Ah, pero además son unos chacales esos productores, pues. Pero bueno, la encarnación del capitalismo, que es lo que Mank también quiere en cierto modo combatir, es contra lo que se revela, digamos, a través de. Pero cae de cuestión. Mira, estudios. De eso hemos leído tanto, desde Hollywood Babilonia hasta la historia distinta del cine que hemos leído. Biografías de tantos directores, las mismas cosas, la biografía de Chaplin, que está linda. Entonces, ese periodo está tan documentado y es tan interesante. Por ejemplo, esa película que hacen esos cortos para causar la la derrota del demócrata Sinclair. Todas esas cosas son magníficas, se han mostrado, o sea, son magníficas en el sentido de mostrar la sociedad humana, la profundidad de las podredumbre humana, hasta dónde puede llegar los abismos de maldad por plata. No sé, me recuerda tantas películas y tantas historias de cine. Sí, bueno, eso es Mank, hay que verla, está en Netflix, así que no perdérsela. Yo creo que está entre lo mejor del año de todas maneras. Y para mí la segunda después de la otra. Quizás entre las tres primeras, la otra que tengo yo ahí en lista, El Faro, de Lighthouse. Y alguna otra más que tengo que hacerla, revisar de nuevo nuestra lista. Oye, vi otra película también, fíjate que la pillé, porque buscando allí, siempre leo las críticas de la página Roger Ebert, aunque Roger Ebert ya está muerto, y apareció una película destacada ahí que se llama Premisa Menor, Minor Premise, de Eric Schultz, que es un productor y que acá está debutando como director. Es una película de ciencia ficción, yo diría ciencia ficción así como tut court, ¿cómo se puede decir? De verdad ciencia ficción, así con fundamento científico. Científica, como... Que está muy a la moda además porque tiene que ver con esto, todo este desarrollo de la neurociencia. Y de estos temas que hay de cómo se puede capturar la conciencia, que ya yo vi antes, tú no la has visto, Possessor de Brandon Cronenberg, el hijo de Cronenberg, que comenté hace un par de semanas, y antes había comentado esta que se llama Black Box, la caja negra, y va por ahí, por ese lado. Lo otro eran captura de conciencia para trasladarla a otros cuerpos. Pero acá lo que hacen, en lo que gira la película, digamos, es la descomposición de la conciencia, por así decirlo, para investigarla por partes. Entonces es un científico, hijo de otro científico de origen indio, Kochar, cuyo padre, con la ayuda de él y otro científico, habían desarrollado una especie de máquina, un dispositivo que permitía visualizar los recuerdos. O menos como lo mostraba Wim Wenders en Hasta el Fin del Mundo. ¿Ah? Pero este empieza a desarrollar más el experimento y lo que te vas dando tú cuenta, pues la película parte con un letrero, una pizarra donde aparecen como 8 estados de conciencia listados ahí. Y este tipo tiene unos episodios como de jaqueca y de caer en desmayo, pero su comportamiento en cada momento después de que despierta el desmayo es distinto, como si tuviera múltiples personalidades. Yeah. Pero lo que le ocurre en realidad es que va disociando fragmentos de su conciencia en estos estados que los tiene listados. Y bueno, ese es como el tema principal, digamos, cómo esta conciencia se dispersa, y bueno, ahí aparecen unas gráficas de redes neuronales, etcétera, en todo ese cuento. Una película en gran parte fascinante, con una muy buena actuación protagónica. Te digo al tiro quién es el actor y el director, porque se me perdió aquí, pero lo vamos a buscar, porque la verdad es que el tipo actúa muy bien. Además es un elenco pequeñito, son solamente 3 actores principalmente o 4. Aquí se me olvidó, aquí no lo encuentro, acá está. El actor se llama Satya Sridharan, que es el protagonista y que va presentando estos diversos estados de conciencia. Así es que hay que buscarla porque no está en plataforma. Se exhibió en Estados Unidos en algunos cines y parece que también en algunas plataformas que acá no llegan. Hasta Minor Premise o Premisa Menor está por ahí pillable en descarga de todas maneras en nuestras páginas favoritas ilegales. Así que se puede encontrar. Nos salva. nos pilló el tiempo. Vamos a despedir el bloque con la canción Don't Be So Nice, No Seas Tan Agradable, de Chuck Senrick, canción de créditos finales de esta película Premisa Menor de Eric Schultz, película recomendable, y ver la tripleta con Possessor y con Black Box. Volvemos dentro de 2:50 con más Nota en 35 milímetros y en nuestra sección final. Have you ever been lost in a friend's eye? Have you ever been tossed the wayside in an old friend's mind? But don't be so nice, that's what she told me. Don't try so hard, ain't got a chance, I've gotta go. Please, please forgive me, that's what I wanted anyway. Yeah, and have you ever been loved? Friends, I have you ever been lost and wanting a friend's smile? Oh, but don't be so nice, that's what she told me. Don't try so hard, you ain't got a chance, I've gotta go. Please, please forgive me, that's what I want. Volvimos, aquí estamos, Nota en 35 milímetros con Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela que está hablando, y el José, el Ineíno, los controles, como todos los jueves, casi todos los jueves. La semana pasada estuvimos con nuestro gran amigo Pedro Antivil en los controles. Genial. ¿Viste alguna serie tú o no? Sí, pero no me acuerdo el nombre, puedo contar todas las series, pero no me acuerdo el nombre. Súper buena, estoy buscando el nombre. Mira, es una serie en Netflix. Es un documental, una serie documental. He visto como 4 o 5 capítulos y la historia es parte con la desaparición de 2 mujeres jóvenes. Una de ellas es una monja y la otra chica es alumna del colegio donde trabaja la monja, y se va viendo de a poquito y cada vez se mete más en el meollo del asunto, que era un colegio donde unos curas abusaban de las niñas. Y era tan terrible que llevaban amigos, policías y de otras profesiones, por decirlo, para abusar de las niñas. Y entonces estaba muy tapado esta situación. Y después de mucho tiempo, alumnos de la monja empiezan a investigarlo. Y ahí estoy, porque se supone que van a documentar todo el caso y va a ser un escándalo de la Iglesia Católica como cierto otro. Como otro, pero porque no, una práctica parece habitual. Es que es terrible que empiezas a ver tú que no es una cosa, es como la praxis, como es la forma de trabajar. pareciera que una organización que se creó para eso fue derivando en eso. A mí me da esa impresión de pronto, fíjate. ¡Oh, qué terrible! Sí, no la pillo aquí, fíjate, pero bueno, es cosa de buscar en... Voy a buscarla mientras tú... En Netflix. Tú comentas lo otro y yo la sigo buscando. Sigamos con Netflix, porque el próximo miércoles se estrena Rompan Todo, que es una serie también... Ah, esa la quiero ver. Documental de la historia del rock latinoamericano, sino de la historia del rock, sino de diversas bandas latinoamericanas. Este medio. Visto de anuncio se ve genial. Sí, sí. Charlie García, Fito Páez, Soda Stereo, Molotov, Mon Laferte, están entre los entrevistados. Produce Gustavo Santaolalla, figura también histórica de la música argentina y genial. De música de películas más también. Recientes también, claro. Y dirige Piqui Talarico, que ha hecho clips con Juanes, Cluta Venegas, Julio Iglesias, entre otros. Así que se ve interesante, fíjate. No, yo se terminé, ve muy bueno. Terminé de ver la serie alemana Bárbaros, que me gustó mucho. Ya, ahí encontré el nombre de la película, me acordé. Ah, qué buena. O sea, no me acordé, que patúa, ¿no? Le aprendí la tele y me vio el nombre. The Keepers, y transcurre en Baltimore. Y como digo, un documental, sí. Tiene algunas cosas media ripiosas, media repetitivas, ¿ya? Pero no, es fuerte. Buena, buena. Tiene un poco el tema parecido a lo que te acuerdas cuando vimos esa de... que está ambientada en Gales. Esta que tú nos recomendaste, yo he visto 3 capítulos nomás. Es buenísima, tampoco me acuerdo, pero bueno. Se me olvidó cómo se llama. Hinterland. Eso. Hinterland, sí. Qué buena. Ya pronto se va a estrenar también La Madre del Blues, que hablábamos en antes. Ma Rainey's sí, Black Bottom. Y también se va a estrenar una serie de la Sonda. ¿Sonda Rhimes? ¿O Sonda Rhimes? ¿Sonda Rhimes? Ya, la Amanda lo dice mejor, yo no lo puedo decir. ¿Ya? Shonda, que está ambientada en un mundo similar al mundo creado por relatado por Jane Austen, que se estrena como el 20 o 24 de diciembre, no me acuerdo. Sí, a mí me pica, yo quiero ver esta de la Ma Rainey, además es la última actuación de Chadwick Boseman, que estarían postulándolo, parece, al Oscar y sería posiblemente el tercer ganador del Oscar póstumo. Sí. Después de, ¿cómo se llama? Peter Finch por Network y Heath Ledger por el Joker en el segundo Batman de Nolan, que para mi gusto ha sido la mejor película de Batman de todas las que se han hecho. Y por supuesto las 3 de Nolan superan ampliamente las 2 de Tim Burton. Así que ahí habrá que esperar eso, po. Sí, po. Me preocupa mi memoria. Pero eso es un problema de atención nomás. Y que la memoria falla en los momentos de mucho estrés, así que tranqui. Este país está estresado, no soy yo. Oye, siempre recomendamos revisar la página Cine Chile, porque ahí hay una cartelera de películas en diversas plataformas, como la Red de Salas de Cine de Chile y también Miradoc. Hay una buena cantidad de películas. Hoy día, fíjate que salió además, me acordé porque está la gente Topo, por cinemark.cl. Hoy día salió una crítica a la gente Topo en The Guardian. Ya, ¿qué dice? Cuéntame. No la trataron muy bien. Le hizo mucho ruido al crítico esta cosa de no estar muy claro si es una ficción o es un documental. Y eso dice, esa trampa que hace la directora te deja ahí como que podría ser una buena película de ficción, pero que no logra... decantarse por una cosa u otra, entonces tú estás temiendo todo el rato que sea un engaño. Ya. Eso es lo que decía en resumidas cuentas. Pero también la película está siendo marketeada bastante bien en Estados Unidos para la carrera del Oscar, porque además está yendo como mejor película, y también como mejor documental. Sí. Están las dos carreras, mejor película en ya no es película extranjera, digamos, en idioma no inglés, y también como mejor documental. Así que habrá que ver cómo le va, po. Y hay que ver también qué es lo otro que se está, con qué más va a competir. Hay buenos documentales este año, por lo que yo he leído, o sea, sí, buenísimo. Las carteleras internacionales tienen unas películas que han sido muy, muy destacadas, con temas también muy contingentes, y eso también es un peso adicional. A mí cada vez me gusta más el documental. Siempre me ha gustado, pero ahora soy... Prefiero a veces ver documentales que ver películas. Ahora, Cine Online esta semana agregó dos películas más, aparte de La Gente Topo. Está la película mexicana, que también tuvo una buena pasada por festivales en el primer semestre, que es Esta Nueva Orden, y que también abrió algunos festivales acá en Chile, del mexicano Michel Franco, que había ganado el premio jurado especial En Una Cierta Mirada, el Festival de Cannes 2017, con La Hija de Abril. Y con esta película igual ganó, no me acuerdo si fue en Venecia, en Berlín, no recuerdo. Que una película que se ve bastante interesante, aunque yo también leí críticas así como diversas, ¿ah? Y que una película distópica de un grupo que defiende a los desfavorecidos por la desigualdad económica y social en México, dice acá. Y rompen una boda de clase alta para tomar a los participantes como rehenes. ¡Ay, sí, eso! Y ahí se desencadena una especie de rebelión a nivel ya nacional. Y que también pone en cuestionamiento la situación de México, ¿no? En estos últimos tiempos, después de estos gobiernos que hubo de derecha y con este populismo de AMLO, que parece que tampoco le ha atinado mucho. Y la otra película que se estrena esta semana ahí en Cine Online de Cinemark, Monsieur y Madame Adelman, del guionista y actor francés Nicolas Bedos, que debuta como director en una comedia romántica, que sigue a una pareja que desde que se conocen, parece, hasta que hasta viejos, que se desconocen, no. Claro, van a pasar 45 años juntos en una vida llena de pasiones, secretos, penas y sorpresas, dice la reseña. Actúan Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalides, Antoine Guy, Christian Millet. Así que hay películas como para ver si alguien quiere pagar, y también hay películas gratuitas. Ya decíamos delante, está el video especial Proceso de Error, y está también Inédit. Y también me llegó para acá por el correo la notificación de la exhibición por FIC Valdivia en el marco de el eclipse solar. Hay una actividad llamada Cawin sobre ciencia y astronomía, eclipse inclusivo, y va a haber también del FIC Valdivia la película Hakapuaite Kainga, Devorando Isla de Pascua, un documental que se exhibe desde hoy hasta el próximo jueves por ficvaldivia.cl, playficvaldivia.cl. Así que quienes estén interesados en ver documentales que no se ven de otra manera, ahí tienen, po. Y se nos acabó el tiempo. Oh, se me hizo cortito. Pensando en este Rompan Todo, escuchemos entonces, o vámonos escuchando Cerca de la Revolución, de Charly García. Ay, del disco Piano Bar del año 85. Mi favorito. Un tema que sigue siendo así como vigente, crujiente, vibrante, no sé qué más decir. Fresco. No perdió. Volvemos el próximo jueves con más nota al 35 milímetros.